Efectivos policiales encontraron sin vida el cuerpo de una mujer aborigen en el interior de un rancho en Misión La Chirola, a 800 metros de la localidad de Dragones en el departamento San Martín. Escuchamos a Fabián Fernández, miembro de la comunidad Wichí de La Chirola. Este señor había fallecido a causa de un accidente de tránsito. En el año, o sea, en el año 2009 ha sido el accidente. Bueno, a causa de ese accidente, ha venido sufriendo esa enfermedad, ha perdido el conocimiento, y bueno, a causa de ese, perdió la vida. Pero por razones de que nosotros no tenemos trabajo, somos de muy escasos recursos, no tenemos para conseguir nada, para dar de comer, y bueno, justo acudimos al centro de salud de Dragones para que los sanitarios, que también iban a poner de su parte, pero ellos nunca quisieron, siempre vinieron a ver y después y se fueron y no volvieron nunca más, y eso es lo más doloroso para nosotros como indígenas. La muerte de esta mujer deja abiertos varios interrogantes que se analizan en diferentes estamentos. Habla al respecto el gerente del Hospital de Embarcación, doctor Carlos Funes. El término desnutrición a veces nos plantea ciertos interrogantes. Generalmente cuando nosotros, si bien la desnutrición por supuesto existe, obviamente, generalmente siempre hablamos de desnutrición infantil. Existe también la desnutrición en el adulto, pero generalmente esos cuadros de desnutrición o cuadros terminales o cuadros de caquexia, como habitualmente le llamamos nosotros, son secundarios a otra patología. Por supuesto, yo no tengo el diagnóstico de esta mujer, pero lo más probable es que haya padecido de alguna otra enfermedad que finalmente la lleva a ese cuadro de desnutrición o ese cuadro terminal, como uno quiera llamarle, ¿verdad? Ese es el interrogante que también nosotros nos planteamos de cuál es el diagnóstico de base de la paciente. El interrogante es si la desnutrición que padecía fue por la no atención de sus familiares o por el abandono de los agentes sanitarios. Zulma Torres, Nacional Tartagal, la Radio Pública.